Morita le da su llanto, a la negrita le da yemaya, a la morita le da su llanto, a la negrita le da yemaya, la mulatita es hija de Ochium, la blanquita dio batalá, todas visten el color y a nadie les puede extrañar, todas visten el color y a nadie les puede extrañar. Osloro que moro hueva va, ¿quién ha visto niño blanco con collar de la merced? Moro hueva va, osloro loro va, osloro que Moro hueva va, es fiel de no, moro hueva va.